Allá va con el balón en los pies y nadie lo podrá detener. El estadio mira Pío, pío, pío. Muy bien, muy bien.